mátame de un tiro certero, apúntame en la sien, dispara tú primero, porque un caballo herido no se puede domar. Si quieres, mátame. Si quieres, pégame con todas tus fuerzas. No me defenderé si eso es lo que piensas, pero un labio partido no lo puede arreglar. Si quieres, pégame.